Bueno, buenas tardes, gracias por esperarnos. Estamos acá acomodándonos para poder aprovechar este espacio de la mejor manera posible. Nuevamente acá con Jorge Rulli para poder seguir profundizando sobre esto que es importante para todos, sobre todo para los argentinos, ¿no? Pero también para ubicarnos en el mundo en el que estamos. Y en esta ocasión vamos a conversar un poco sobre una década que definió lo que es la actualidad de la Argentina, ¿no? Que es la época del menemismo, el menemato, los años 90, que todos los podemos recordar como el momento en el que se rifó todo, ¿no? Pero hay muchas más cosas además de esto que recordamos casi de manera simbólica, si se quiere, porque en verdad pasó algo mucho más profundo y más grave, que es la entrega del país, ¿no? Y esto que Jorge planteaba de las formas en las que el poder logró consolidar un modelo colonial o neocolonial en una Argentina que hoy en día es esclava de estos intereses. Pero para esto nos va a explicar más o menos cómo viene la cosa acá Jorge. Jorge, buenas tardes y muchas gracias nuevamente por estar acá. Digo lo mismo, gracias Romina. Quiero saludar al público que nos sigue, agradecer los numerosos mensajes, ¿verdad? Que recibimos. Y bueno, vamos a tratar de estar a la altura de las responsabilidades y de las necesidades, ¿no? Respecto a todo esto, porque yo siento que en la Argentina hay muchos secretos familiares, muchas cosas de las que no se puede hablar. Y una de las que no se puede hablar es el periodo de Menem. Con la excusa de que es el innombrable, se ha dejado de hablar de algo muy importante. Vos señalaste la entrega del país, pero yo quisiera sumar la tergiversación del peronismo. Le cambiaron la camisa al peronismo. Sí, tal cual. Y no hay ninguna voluntad de volver atrás, porque No. además, pensemos, no estamos hablando solamente de Menem, estamos hablando de Menem y Cavallo. Y el actual presidente, Alberto Fernández, fue miembro del grupo partidario del ministro Cavallo. Entonces, estamos en una especie de continuidad del menemismo, ¿no? El menemismo no fue peronismo. Yo discutí en aquellos tiempos con algunos compañeros, les decía, esto se parece más a una continuidad del proceso militar con ropajes supuestamente peronistas. Y fue una continuación del golpe militar, ¿no? Sí. Además, una continuación tan directa de los años 70, cuando uno ve la participación de Bungibor en la campaña y la participación de los montoneros. Bungibor estaba participando y puso 400 mil dólares para la campaña porque necesitaba el respaldo político de Menem para tratar de recuperar parte de la fortuna que se le habían quedado a los montoneros. Los montoneros estaban utilizando parte de esa fortuna en la campaña de Menem para asegurarse la impunidad y la amnistía. Entonces, es como que los 70 estaban a flor de piel, ¿no? El mismo Menem, que según entiendo viene de la juventud de las regionales, o sea, es muy confusa los orígenes de Menem son muy confusos, pero además creo que toda su vida es confuso porque siempre jugó a varios caballos a la vez, ¿no? Personaje muy extraño. Y realmente pensemos que la Argentina o el pueblo argentino en buena manera se identificó tanto con él, que algunos cuentan que se lo votó 7 veces. Es mucho. Es mucho. Sí, Es tal mucho cual. porque hubo tiempo de sobra para comprender que nos habíamos equivocado, ¿no? En ese momento. Pero bueno, yo quiero hablar de esto, de la imposibilidad de revisar ese periodo. A mí me ha pasado, soy uno de los que insiste en la necesidad de revisar ese periodo para comprender qué le pasó al peronismo. Y cada vez que lo hago, hay gente, políticos, que se dicen ortodoxos, y que salen a manifestar que los trapos sucios se lavan en casa. Yo no siento que en mi casa, casa de Menem no era mi casa, no tengo nada que ver con eso. El proceso fue muy intenso en privatizaciones de empresas y en desregularizaciones. O sea, la Argentina dejó de tener un control de lo que estamos comiendo, de lo que estamos haciendo. O sea, se desregularizó todo. Y realmente, desde entonces, es un peligro drogarse en la puerta 8 o ir a comer a un restaurante, porque esto es una boleta rusa, porque el Estado no controla, pero no controla nada. No. Y eso es consecuencia de aquel periodo, ¿no? El asunto, yo trato de bucear en qué le pasó al alma de los argentinos, ¿no? Para aceptarlo a Menem tal como se lo aceptó, ¿no? Yo recuerdo gente pobre gritando que hay que privatizar el ferrocarril, ¿no? Quejándose porque faltaban vidrios. Bueno, yo no sé qué nos pasó. Realmente ha sido tan tremendo esto. Quizá se explica a partir de los horrores de la dictadura militar. No lo sé. No lo sé. Pero la continuidad la siento con los años 70, la siento muy directa. Incluso he hablado con militantes que participaron en la elección del candidato, de los candidatos del PJ. Sí. Era Menem contra Capiero. Y me aseguran que en realidad ganó Cafiero. O sea, hubo fraude. Claro, cuando yo digo, yo he comentado en algunos círculos que se hizo fraude y me dicen, Ruli, ¿cuándo en una elección del PJ no se hizo fraude? Claro, es la norma. Yo nunca fui a peor. Claro. Pero bueno, los militantes que estaban a cargo de los controles de la elección, consideraron que Menem era más peronista que Cafiero. Esta era la convicción de aquellos tiempos. Se hizo fraude y además ellos supusieron que Cafiero no iba a tener el empeño y el coraje de la protesta suficiente. Tal cual. Cafiero hizo un par de demandas y luego no habló más. O sea, claro, aceptó que lo habían aceptado. Yo me acuerdo en aquellos días, en algunos lugares, imagínate, yo trabajaba en la administración en la provincia de Buenos Aires, el grueso eran cafieristas, no eran menemistas. Y quedaron anonadados cuando Menem ganó, ¿no? Algunos vinieron a consultarme. Y yo, que estaba tan sorprendido como ellos porque acababa de volver del exilio, me acuerdo que les respondí con algunos videos de pastores protestantes. Había uno muy famoso que trabajaba con su mujer, no me acuerdo el nombre, pero cómo convocaban muchedumbres. Yo le dije, yo pensé y les manifesté, me parece que la Argentina ha cambiado. Y ustedes no se han dado cuenta, la cafieradora no se dio cuenta. Esa mezcla de militantes que venían de Montoneros, de Guardia, del CDO, esa mezcla extraña de militantes derrotados por la dictadura militar que volvían del exilio o salían de las cárceles, me parece que no se había dado cuenta de cuánto había cambiado la Argentina. Bueno, me parece que son debates que podrían actualizarse o deberían actualizarse, porque la continuidad es innegable. No solamente Alberto Fernández, el partido de Caballo. El teniente Licastro, que murió días pasados, era miembro del partido de Licastro, de Caballo. Había sido secretario político durante la presidencia de Perón. Secretario político, te digo, yo trabajé con él en la Secretaría Política de la Casa de Gobierno. O sea, ¿qué les pasó a tantos peronistas que equivocaron el rumbo? Sería bueno preguntárselo, ¿no? Yo doy testigo de que muchas cosas que se hicieron en aquellos años contaban con el respaldo de los militantes. Y eran militantes de la izquierda setentista. Y sin embargo, coincidían en que las políticas de Menem eran las que la Argentina necesitaba en ese momento. A lo mejor resulta difícil de creer, pero fue así. Realmente fue así. Yo recuerdo, yo estuve, por ejemplo, yo fui uno de los que generó el mal ahora, generó el pro huerta del INTA, porque me preocupaba a mi equipo y a mí nos preocupaba muchísimo el hambre, los saqueos. Tenía una relación con los barrios, con las zonas. Inventamos esta cosa de hacer huertas con el INTA y capacitar gente. Bueno, ¿cómo terminó todo? Me acuerdo de discusiones terribles porque estaba la huella manipuladora propia de la clase media. El presidente del INTA tenía un hermano desaparecido. Imagínate, todos, el que no venía de la cárcel venía del exilio. Esto, por lo menos el gobierno de Cafiero en la provincia de Buenos Aires era así, era tal cual. Es extraño, ¿no? Claro, Me parece que se ha acordado. A ver, el Pro Huerta se organiza, pero fíjate vos, a propósito de lo que está ocurriendo en estos días, ahora, con y el Ministerio de Industria, al Ahí menos se del Ministerio reporta. de Desarrollo Social. Con el Ministerio de Desarrollo Social, sí. Pero está claro lo que es del Pro Huerta. No es productivo. No es productivo, es asistencialista. Sí, ahí está. El Pro Huerta del INTA gastaba más en merchandising que en semillas y en técnicos. Bueno. Gastaba más en publicidad que en sus propios proyectos, ¿comprendes? Sí, es Entonces, como funciona ahora todo en el imagínate que la Estado. Argentina quedó marcada. ¿Cómo? Que es como funciona todo en la Argentina hoy en día, ¿no? Es más plata en publicidad, en propaganda, Claro. más que en publicidad, que efectivamente lo Los que que se están destina buscando. a atender al pueblo. Hoy algunos periódicos informan que se estaría por sacar a todo lo que es agricultura familiar, campesino indígena, del Ministerio de Agricultura para pasarlo o a Desarrollo Social o crear una agencia independiente. Claro, sí, Está igual. tan clara la voluntad asistencialista. Porque si estás Sí, en el tal cual. Ministerio de Agricultura, estás para producir. Si estás en Desarrollo Social, estás para asistencializar. Bueno, Exacto. los años 90 fueron terribles y no hay no veo la voluntad política de tratar de revisar estas cosas. ¿Viste? El banco hipotecario se le regaló a Eduardo Elstein, se le regaló. O sea, él mismo en algún reportaje confesó que lo compró con dinero de Soros y con lo que encontró en el propio banco le devolvió el dinero a Soros. ¿Comprende? Es terrible. Y junto con el banco hipotecario vino el Instituto de Reaseguro. Y el que me dio allí para entregarlo fue el actual presidente de los argentinos. En fin, es un periodo muy complejo. Menem en un momento dado confesó que no tenía plan, se lo confesó a su equipo. Yo Sí. no confiaba en ganar, ni él confiaba en ganar. Se la dieron en bandeja, pero entonces no tenía plan. Esto me lo Claro. contó el Tata Job me contó, que le dijo: Carlos, no te preocupes, porque yo trabajo como relacionador público de Mario Hirsch, el jefe de Bungibor, y ellos tienen un plan. Si vos querés, yo te lo traigo a don Mario Hirsch para que hables con él. Y Menem le dijo: sí, tráemelo. Y después de hablar con Mario Hirsch, le dijo a todos: yo no solamente quiero tu plan, el plan de la empresa, los quiero a ustedes en mi gobierno. Bueno, los Bungibor no eran Helberg, ¿viste? Si se intentó imitar lo que hizo Perón, creo que fue un error muy grave, ¿no? Porque era otra gente, otra gente. Sí, y Jorge, a propósito de justamente de todas las personas que estás nombrando, para hacer un breve repaso sobre esto, porque mencionaste a los Borgibón, ¿no? A Erstein, la otra vez hablábamos de Bosigman, bueno, hay muchos personajes que los nombres resonaron desde el menemismo hasta acá, en todos los gobiernos, han sido aliados de todos los gobiernos, han financiado las campañas de todos los ganadores en todos los gobiernos desde ese momento hasta Y acá. siguen. Y sin embargo son figuras como medio fantasmagóricas, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Son dueños de qué parte de la Argentina? Porque ahí está también la clave, porque la llave se la dieron en ese periodo, ¿no? Y son los que manejan la política con un llamado telefónico, ¿viste? Están detrás del poder. Son el poder. Están Sí, detrás sí. del gobierno. Son el poder, sí. Realmente, son el poder. Bueno, el plan de cambiar la Argentina, por ejemplo, contó con alguna gente, con algunos funcionarios importantes que estuvieron en el gobierno de Perón en el año 73-74. Por ejemplo, en el campo de los ingenieros agrónomos, allí estaba un hombre muy bien conceptuado, yo no lo conocí, Armando Palau. No lo conocí, pero fue el responsable de traer las primeras semillas de sorgo a la Argentina y luego un avión con semillas de soja convencional, que en ese momento se pensó la soja como una planta incorporadora de nitrógeno, que lo es. En ese sentido, no es estable, es una planta que toma nitrógeno del aire y luego lo deja en tierra. Cuando muere la planta, queda el nitrógeno en la tierra. O sea, enriquece la tierra. Pero bueno, se pueden usar porotos, se puede usar alfalfa, se pueden usar otras cosas, por Sí, supuesto. sí. ¿Por qué se trajo soja? ¿Por qué se trajo sorgo? Yo no lo sé. Pero si uno piensa y uno razona sobre esto, es evidente que Armando Palau estaba pensando en engordar animales de una manera contra natura, no con hierbas, sino con granos, evidentemente, o con poroto de soja. Estaba en una línea que hoy diríamos desarrollista. Esto es lo que quiero decir. Sí. Otro personaje de aquellos años 73-74 es Piñeiro. Piñeiro era presidente del Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria, un instituto que depende en cierta medida de la OEA o de la Junta de Presidentes de América Latina, donde los Estados Unidos y la Revolución Verde tuvieron mucha influencia. Y el ICA fue el que, el plan del ICA fue el que se aprobó por parte de la Secretaría de Agricultura. O sea, el ICA tiene mucho. Hoy, abiertamente a la cabeza del ICA o como inspirador del ICA, está la fundación. Ay, ayúdame, Vélez, el mega millonario. ¿Cuál de todos? El que se acaba de separar de su mujer, que tiene la fundación Melissa. ¿Bill Bill Gates, Bill Gates. Gates? Ahí Bill va. Gates es actualmente el inspirador del ICA. El Sí. ICA ha tenido un rol muy importante en aquellos años y logró cambiar el perfil de la Argentina. El perfil de la Argentina era un país proveedor de calidad al mercado internacional. Y a Sí. partir de los planes de Menem, se transforma en un país donde se prioriza la cantidad. Sí, tal cual. Y la poca calidad, porque la soja transgénica en los mercados internacionales se denomina como una commodity, que significa una mercancía. Una commodity es una mercancía sin valores agregados. Ah. Argentina había producido la mejor carne del mundo. Y se cambió todo. Menem puso a la Argentina de cabeza, cabeza abajo. La cambió totalmente. Cambió Sí. la moral. Y el peronismo se adaptó con esta frase tan lamentable que es roban pero hacen, ¿no? Sí, que ha En quedado hasta varios estos días. casos de funcionarios de alto nivel, supe que me contaron la misma anécdota con el Yoma, con su cuñado, con el cuñado de Menem. Yoma actuaba como visir, como en los países árabes. Entraba y en estas instituciones importantes pedía ver todos los contratos, que le abrieran los archivos. Y era muy difícil negarse. ¿Comprendes? Y con todos los archivos logró hacer enormes negocios. Una época en que el otro cuñado de Menem ni siquiera hablaba castellano y estaba a cargo de Seiza, ¿te acuerdas? O sea, todavía no, ni siquiera tenemos idea de los negocios que se hicieron en esa época y de las promesas rotas. Porque yo estoy convencido de que Menem prometió respaldo nuclear en tecnologías nucleares a los países árabes. Y que después lo pagó él, lo pagamos todos muy caro eso, ¿eh? Porque era ligero Sí. para prometer. Y después se encontró con que seguramente los Estados Unidos le pusieron la mano en el pecho. Y estas cosas, también resulta difícil hablar hoy día. Pero lo que Sí. tenemos es, después de 25 años, un peronismo que dejó de ser lo que era. Realmente el proceso, el menemismo permitió la continuidad de los años 70. Es la militancia de clase media alta la que se apropia del menemismo. Y se convierte lo que fue una causa revolucionaria, popular, de bases proletarias, se convierte en un circo. ¿Te acuerdas? La carpa del circo, se hablaba de la carpa de Alí Babá, en una situación, una vidriera disepoliana, irrespetuosamente disepoliana, ¿no? Hay un libro famoso, Robo para la Corona, ¿te acuerdas? Bueno, y fue aceptado esto, fue legitimado. Y yo creo que ahí hay una responsabilidad en el pueblo argentino que nos impide analizar qué pasó con Menem y cómo volver atrás. Porque hay una responsabilidad colectiva en la medida que se lo votó una y otra vez. Y que nos hacía Sí. divertir y que nos hacía fantástico que se acostara con todas las minas del mundo. Y eso Sí. era, parece Era que nos enorgullecíamos, divertido. parece que nos enorgullecíamos de eso, ¿no? Bueno, en fin, y actuaba, como te digo, como en los países árabes. Sí, tal Seguramente cual. su cuñado tenía mucha más influencia que todos los ministros. Su esposa, que no se sabía hasta dónde era ex esposa, o también. Bueno, en fin, toda una cosa muy, muy extraña para la Argentina, ¿no? Pero que la aceptamos. Que la Sí. aceptamos. Yo creo que el país cambió muchísimo. Porque no solamente aquello de que roban pero hacen, se legitimó la corrupción, sino que a diferencia de este gobierno que avanza con dos pasos para adelante, uno para atrás, ¿no? Es decir, Menem fue muy osado, aplicar un plan como el de los pules de soja y la soja transgénica fue tremendo. Convirtió a la Argentina en un país productor de forrajes. Sacó a Sí. millones de argentinos de sus lugares de vida, de sus paisajes, de sus pueblos, y los amontonó en los conurbanos de las grandes ciudades, ¿no? Sí, y todo esto acompañado de un gran aparato de propaganda, ¿no? Porque recordemos, y algo me parece importante destacar de este periodo que mencionas, que no existía como ahora, ¿no? Las redes y los espacios en los que pudiéramos discutir las cosas abiertamente y que pudiéramos compartir información. En ese momento se manejaba todo por la tele y en la tele era un puterío permanente en el que lo que llamaba la atención de manera constante era justamente lo excéntrico, si se quiere, del presidente, que también resultó en algo semi-aspiracional, ¿no? Era el gaucho que venía del interior, morocho, fiero, porque además no podemos decir tampoco que Menem era lindo y sin embargo era fiero. Con todas estas características, llegó a presidente. Se rodeaba de minas lindas, estaba todo el tiempo entre famosos, era como una cosa como que de repente el pobre, el gaucho del interior, se convertía en una figura destacable en el ámbito internacional, y eso también fue producto de la propaganda, ¿no? Ni te cuento cuando el gaucho argentino, el patilludo, rompió todos los protocolos y se sentó al lado del presidente Bush. Y lo Sí. apalabró. Y lo apalabró como, no sé, se vivió, en la Argentina se vivía esas pequeñas hazañas de calle, de barrio, como éxitos políticos, ¿no? Lamentablemente. En ese Exacto. sentido, creo que fue muy grave lo que pasó. Yo recuerdo, por ejemplo, a nivel funcionarial, volvió a vivirse un clima de estudiantina. Un clima de estudiantina, un clima ligero, de política ligero, superficial, de no analizar, de no analizar lo que estaba pasando en función del futuro posible. Menem era, bueno, todo, era el circo de Alibaba, ¿no? Era, cuando uno intentaba hablar en serio de política, te decían, nada, dejá, no, era todo pizza y champán, realmente, ¿no? Por eso Sí. siento que es una gran responsabilidad colectiva, porque Menem murió como senador, y eso es una afrenta a la conciencia ciudadana de una Argentina democrática, realmente. Sí, y con honores encima, porque lo despidieron, hicieron el funeral y nadie nunca terminó de cuestionar realmente todo lo que justamente hizo, o sea, terminó como quiso. Y yo me acuerdo que porque acá tuve relaciones con algunos que pertenecían a los grupos de amigos que salían con Menem de noche. Y ese grupo paraba en la antesala de la oficina de la presidencia, de la Casa Rosada. Y te digo que ahí estaban a disposición de Menem para lo que necesitara. Estaba Yabrán, muchas veces el obispo Corrachino, el patrón Masprone de Marcos Paz, que llegó a ser intendente, el irresponsable, un tipo que para que no lo molestaran se volcaba los bolsillos del pantalón hacia afuera, para que vieran que no tenía más dinero que repartir. Y andaba por el pueblo con los bolsillos para afuera. Más o menos te da una idea del. Bueno, pero también estaba Mauricio Macri ahí. Sí, Que lo sí, había sí. perdido Menem, estaba Reutemann, estaba y otra gente que resulta difícil nombrar ahora, ¿comprendes? Porque Sí. ahora la grieta parece justificarlo todo. Y yo estoy convencido, como dicen algunos, que cuando cavas un poquito, la grieta ya no existe. No. Existe en la superficie. A 10 centímetros bajo el nivel del suelo, la grieta es una sola, un solo partido, ¿no? Un solo partido. Sí. Compartiendo las mismas políticas de Estado, las mismas. Sí. Y Sí, hemos las tenido mismas que muchos años, Alfonsín, ¿no? claro. Y tenemos la Constitución del 94, que es terrible, ¿eh? Es terrible realmente como, por ejemplo, autonomizó las provincias para que tomaran deudas, ¿eh? Lo que hizo con los bienes naturales, permitiendo que las provincias decidieran, ¿no? Cuando la constitución peronista del El 49. 45, el artículo 40 decía que los bienes naturales eran patrimonio del pueblo argentino. Sí. No, no de los gobernadores, ni no, no. O sea No, no. que un gobierno que sorprende que haya podido la llegada de peronista en lo legitimado una crítica así Ahí se y entrecorta, dejan Jorge. terminar a su. Se entrecortó un poquito y no se te entendió. Después ¿Qué aporta. decías? No, que se Que entrecortó un si poquito y no impulsaron se te todo su entendió. andato. ¿Y a qué se debe? No, no, es la conexión que falla un poquito ahí. Vale. Pero decías, bueno, lo que pasó justamente con la Bueno, parte de estaba diciendo. la legitimación, sí. Demasiado, claro. Después con y después con Néstor, ¿no? Y el mecanismo se repite con unos y con otros. Y con Menem ya comienza a perfilarse. Ahí se ha utilizado. Porque la cantidad de empresas que se cierran son enormes. Y la jubilación anticipada, por ejemplo, que les permitía a muchos trabajadores tratar de convertirse en emprendedores de algo. Yo me acuerdo que tenía que atender gente de años que venían y me decían, mi plan es tomar la jubilación anticipada, irme a la zona de Luján, comprar Sí. 4 o 5 hectáreas Sí. y sobrevivir, salir de la ciudad, mal con eso. Y yo decía, vos qué con mi pena, voy a hacer un curso de, ¿cómo se llama?, de apicultura. Ah, qué bien. Yo le decía, vos vas a pegarte contra la pared, porque no es tan fácil. No es tan fácil el pase de la ciudad y del capitalismo industrial. No. Hay que hacer de nuevo. Y la clase media haga una modernidad tardía, que tiene que ver con el celular, con la televisión, con el papel higiénico, con el chino, con tener un chino cerca de tu casa. Todo este mundo no es fácil. Es No, que parte de un sí. proceso que tendríamos que encarar de nacionalización y recuperación de los sectores medios. Pero Claro. bueno, en aquel entonces, aquella década fue una década muy interesante, porque la cantidad de chacareros, el tejido rural de la Argentina era una red de chacras. Dejaron de existir. Sí. Se sacaron los suelos, se sacaron los cimientos para ganar tierra y hacer un poco más de soja. Sí, alquilar y Una vez quedarse cobrando a recorriendo fin el de mes. campo argentino encuentra restos de un aljibe, sobre todo una palmera. Donde hay una palmera es porque hubo el casco de una chacra o de una estancia y no queda Sí. nada. Es todo soja. Sí. Bueno, tampoco hay gente. Y por eso alguna vez yo pensaba que no me estaba claro por qué el Papa Francisco aceptó a los misioneros de Francisco que le ofrecían pérsico, ¿no? ¿Comprendes? Porque los misioneros de Francisco son grupos de villas miserias que supuestamente trabajan para la Iglesia, pero que responden a Francisco. Es muy positivo. Yo quisiera recordar al Papa la cantidad Sí. de sacerdotes que tuvieron que dejar su iglesia, no quedaban nadie. 1.200 pueblos muertos. Son 1.200 sacerdotes o pastores que ya no están. Sí. Y vos, ese proceso no lo reemplazás. No lo reemplazás con 50 diáconos provenientes de las villas. No. Si vos pretendés reemplazarlo cuando lo veo. Me estás engañando. Me estás haciendo el tonto conmigo. Porque no. Argentina era un país nada, un país donde no había aldeas, había estaciones de ferrocarril, pero en cada estación del ferrocarril había un pueblo, Sí. miles de personas, un colegio, iglesia, fábricas. No quedó nada. Porque no solamente sacaron la gente, sino sacaron el ferrocarril. Sí. Entonces, siempre había estado en manos de los sindicatos, vinculados a la metalmecánica, como puede ser Metalúrgicos o Mara de las automotrices. No, la CGT quedó en Moyano. Y Moyano maneja los camiones que reemplazaron al ferrocarril. Sí. Yo digo, y la dirigencia del movimiento obrero no admitió esto que estoy explicando. ¿Por qué llegó Moyano a la cabeza de la CGT? Sino porque hundieron al ferrocarril. Y porque elegí un tipo de modelo como de Estados Unidos. Sí. Un modelo con muchas carreteras, commodities. No es un modelo Sí. europeo, que es un modelo de aldeas a cortas distancias una de otra y donde toda la tierra está trabajada por pequeños y medianos productores. No, elegimos el modelo norteamericano. Ahí O va. mal, en un proceso de neocolonialidad. Sea, no podíamos ganar nada, teníamos todas las alternativas para perder y perdimos. Sí. En especial porque somos prácticamente de la soja y el precio de la soja se fija en un mercado, en el mercado de Chicago. Y Mercado de con Chicago. eso basta para darse cuenta que el modelo tiene patas cortas. Ahora, además, sacale el agua al río Paraná y el modelo se quedó sin puerto. Y ahora la soja se tiene que reembarcar para ir hasta Quequén en los camiones de Moyano. Sí. Sale la soja argentina cada vez más cara. Es una soja resistente al glifosato, que era el herbicida estrella de Monsanto. Pero ¿qué pasa? Fue tan mal usada que entre 12 y 18 malezas que competían con la soja fueron desarrollando resistencias al glifosato. Sí, claro. Entonces se dejó de usar. Entonces, esto es tan loco, tan extraviado, que tenemos 30 millones de hectáreas sembradas con una soja resistente al glifosato y no usamos glifosato sino 2,4-D, que si lo usamos mal nos mata la soja también, por supuesto. Claro. Y de esto tampoco se habla. No se habla de esto, cuando es un gran problema nacional. Y yo he insistido en cantidad, y mis compañeros del Grupo de Reflexión Rural han escrito, hemos hablado, no hay manera de encontrar oídos que se abran a esta situación. Porque la Argentina No. tiene retenciones, que es un impuesto a la exportación, pero no la pagan los exportadores, la paga el productor. A mí me cuesta ir a defender al sojero, pero porque el sojero no debería pagar las retenciones. Pero resulta que el sojero no se queja. Se queja de las retenciones, no de que se la hagan pagar a él cuando no le corresponde. ¿Y por qué es eso? Y porque acepta totalmente el liderazgo de Cargill. Entonces, es un problema político. Hay un gran sector de argentinos que aceptan el liderazgo de empresas como Cargill o Bunge o Dreyfus, a tal punto que le sacan una fortuna cada vez que llevan soja al acopiador y no se quejan. Como me Sí. dijo en una asamblea, me dijo un productor, yo prefiero luchar contra Cristina porque Cristina pasa, pero voy a tener que seguir siempre negociando con Cargill. Claro. Te das cuenta que ubícate en el Estado argentino y vas a sentir vergüenza, porque si ciudadanos de tu país confían más en Cargill que en el Estado nacional, es grave. Y Sí, está claro. indicando que el Estado no cumple sus funciones, que es un Estado bobo o un Estado fallido, como dicen algunos. Sí. Bueno, estas son muchas de las situaciones que enfrentamos. El río Paraná no tiene el agua suficiente para que los buques entren hasta Rosario. Entonces, pero tampoco tenemos un puerto de mar que lo reemplace, y sobre todo no tenemos las vías férreas y los medios de conexión para que nuestras exportaciones lleguen a ese puerto, que tendría que ser Quequén o Bahía Blanca. Y de lo Sí, y contrario esto, sí. habría que comerciar, amigarse con Uruguay y ponerse de acuerdo en un puerto de mar sobre el Atlántico que no sea común a los países del Cono Sur. Pero De acuerdo. evidentemente que los gobernantes son incapaces de pensar en zonas biográficas, ¿no? En zonas geográficas. Sí, tal cual. Imagínate, si el único litio, la mayor cantidad de litio del subsuelo está en un enclave que ocupa parte de Chile, de Bolivia y de la Argentina. ¿Qué es lo más natural que a uno se le ocurriría? Buscar a los dos gobiernos, a los tres gobiernos, sentarlos y decir, ¿por qué no pensamos cómo tener la firmeza suficiente ante el resto del mundo para que no nos dividan ni nos usen? Trabajemos juntos. Sí, es la gran oportunidad. El litio nos permitiría la unidad de América del Sur. Sí, tal cual. No le he escuchado a nadie hablando. Y alguna No. vez tuvimos una vocación de unir al continente, ¿no? La patria grande. Pero Sí, lo que parece que pasa es también se ha que perdido, ¿no? En época de Menem, sí. acordate, mandarle almas a Ecuador, armas a Ecuador. Sí. Para pelear contra Perú, con la abnegación que mostró Perú en la guerra de Malvinas Sí, y la justo. disposición a ayudarnos que tuvo Perú, fue una inmoralidad terrible. Sí. Y sobre eso el estallido de una ciudad donde estaba la fábrica militar, ¿no? Que Sí, quedó sí. impune totalmente. Como todo, porque Y de esto justamente. tampoco se ha. Sí, y perdón, agrego esto, Jorge, porque hablabas antes justamente de Perón, ¿no? De los ferrocarriles, de los puertos, y tenemos que recordar que justamente Perón fue el que les metió el dedo en la llaga a los ingleses, haciéndose cargo de algo que los ingleses habían programado justamente para saquear todas nuestras riquezas, sabiendo el territorio en el que se habían apoyado. Y si vemos el mapa ferroviario inicial de la Argentina, era puramente extractivista, ¿no? Todo lo que venía desde el interior se iba por los puertos y ese era el modelo impuesto. Cuando Perón articula y expande las vías férreas, haciéndose cargo el Estado argentino de comprar incluso los trenes ingleses y las vías, es algo que no nos perdonaron nunca. Por eso cuando viene Menem con todo esto que contabas, entrega, porque tal vez no podemos decir que no le quedó otra, ¿no? Pero el contexto internacional hablaba justamente de una sumisión programada y en eso también cayeron los puertos. Hoy tenemos el 95% de nuestros puertos administrados por empresas multinacionales. Ninguno de ellos lo administra el Estado argentino. Así que incluso si recuperáramos, por ejemplo, los ferrocarriles, quedaría la cosa a medio hacer si no tenemos un puerto soberano por el cual sacar nuestras cosas sin tener que pagar dádivas a empresas privadas, ¿no? Es un contexto Claro, muy, eso. muy No apretado tenemos los también. puertos. No tenemos los puertos, no tenemos el ferrocarril y tampoco tenemos la marina mercante. Todo esto lo teníamos, pero el Sí, problema es que tenías lo todo. teníamos y lo Sí, claro. entregamos. Sí. Y después de que Menem lo entregara, hubo otras elecciones y lo volvimos a votar. Es terrible. Pero yo creo que la única manera de salir de la trampa es poder mirarse al espejo. Sí, tal cual. Porque con la prohibición de hablar de este tema, no solucionamos nada. Y seguimos igual o peor. ¿Comprendes? Yo creo que tenemos que asumir nuestros desvaríos, nuestras traiciones, nuestros fracasos. Ojalá que esta voz desesperada llegue a muchos oídos, porque me parece que de eso se trata. Yo Sí, te sí. digo, tengo diálogo permanente con muchísimos compañeros, iba a decir que vienen del peronismo, que vienen del peronismo y que se siguen diciendo peronistas. Sí. Y todos, más allá de sus quejas y de sus posturas y de sus reivindicaciones y de sus protestas fuertes, cuando llega el momento siguen respaldando al frente de todos. Sí, Entonces yo les tal cual. digo, ustedes sí, están con la carta ambiental, están, proponen volver a Perón, todo bien, pero ustedes siguen legitimando el proceso de la grieta y de la colonialidad de la Argentina, ¿se entiende? Sí, Porque tal cual. la grieta es parte de un juego del poder que nos condena, porque te da la opción del otro. Siempre hay otro que podría ser mejor. Entonces, en la ruleta esta en la que estamos, vamos, así como optamos por Mauricio Macri, podemos llegar a optar por Larreta. ¿Y eso qué, Sí. en qué cambia? Y en vez de votar por Máximo, que era el candidato que se presumía iba a ser el candidato del peronismo, vamos a votar ahora por Roberta, porque estuvo en la guardería de La Habana y eso no sabés cómo me conmueve. Estamos todos locos, somos unos delincuentes políticos. A mí, ¿qué carajo me Sí. importa que estuvieron en la guardería de La Habana si estaban luchando contra el peronismo? Y lo dijo Carlos Mujica muchas veces. Son un ejército antipopular. Y ahora parece que es un mérito haber estado en la guardería de La Habana, donde los montoneros de la contraofensiva dejaban a sus hijos. Sí. Estamos muy mal, evidentemente que estamos muy mal. Y este reconocimiento y esta legitimidad a los montoneros comienza con Menem también. Con Menem comienza la legitimidad a los montoneros, porque se trataba de arreglar con ellos la amnistía total, la impunidad. Y para eso pusieron Sí. muchos millones de dólares en la campaña. Y también nace el diálogo con las empresas. Las Sí. empresas, en el gobierno argentino, las empresas manejan las políticas por teléfono. No sé si es un gibor, pero que es tu signo, es lobo. Tantas empresas directa en el gobierno. Se entrecorta bastante, Jorge. Bueno, repasando un poco, estás ahí comentando justamente de qué manera se sigue legitimando todo esto, ¿no? Y me parece muy importante esto que decías de hacernos cargo de la parte que nos toca y del revisionismo necesario que no tiene que pasar por las figuras, ¿no? No tenemos que caer en esta lógica que describías recién de el sentimentalismo barato, la cosa subjetiva de, bueno, me cae bien, me cae mal, me gusta fulano, me gusta mecano, porque al final hace años que se vota justamente pensando en esos términos, ¿no? En quién me cae mejor o en quién me cae peor. Ahí Ande, se reconecta Jorge porque estamos comparar. con el temita de la conexión. Ahí te escucho, Jorge. Hay un ejercicio muy interesante que se puede hacer para comparar lo que fuimos con lo que somos, que es la Ahí va. Constitución del 49. Sí. La Constitución del 49 tendría que estar en vigencia ya, y si no, toda ella, por lo menos el artículo 40. Y fíjate que de esto Sí. tampoco se habla. El artículo No. 40 decía que todos los bienes naturales son propiedad del pueblo argentino. Y ahora es el ministro, es nada menos que Cabandier, el ministro de Medio Ambiente, que ocupa el sillón donde estuvo Yolanda Ortiz. Yo alguna vez le escribí, no, cada día es una falta de respeto por el pasado. Cada día de la vida de Cabandier es una falta de respeto por Yolanda Ortiz. Y ahora él es uno de los que autoriza la búsqueda de petróleo frente a las playas de Mar del Plata. Sí. Pero fíjate que ahí también podemos remontar la historia a Menem, porque con Menem, que la coloca como ministro de Medio Ambiente a María Julia Alzogaray, el ministerio Sí. descubre los negocios ambientales. Eso no existía, me consta. El negocio ambiental no existía, lo inventa María Julia Alzogaray. O Sí, con sea, el se dragado, la disputa en limpieza ese del riachuelo ministerio que por el primer recordamos lugar. todos. Se disputa en ese ministerio porque da lugar a enormes negocios. Claro. Sobre todo a través de la permisividad. O sea, permitir habilitar empresas contaminantes. No Sí. exigir industrias limpias. No, no. Mientras que Y pagan. mucho dinero, y mucho, sí, y mucho dinero que circula en el mundo a partir de la Agenda 2030, y del Foro Económico Social, en relación a los recursos, al medio ambiente, a los recursos, etcétera, etcétera. Sí. Y todo ese dinero que bien se podría utilizar para promover a sectores que defienden los ecosistemas, son usados como parte del dinero negro de la corrupción. Sí, tal cual. Y todo esto lo armó Menem, realmente. Realmente. Por eso yo te digo, en estos días en que hay mucha confusión con respecto al ambientalismo, Sí. Ay, justo se cortó un toquecito. Sí, y justamente los movimientos ambientalistas, que son los únicos visibles que o al están ecologismo, reclamando por... porque No, muchos te compañeros. redondeo, Jorge, justo no se escuchó que estabas hablando. Decía que estos Sí, movimientos ambientalistas son justamente los únicos que fuimos discuten el muchos. modelo de agronegocios, pero sin meterse en lo político, ¿no? Hola. A ver, no sé si se fue la otra vez. Se Ahora sí te fue la escucho. voz. Ahí sí. Para el ambientalismo Ahí ya no. o el ecologismo. Ahí va. Ya no se escucha. Ahora sí. Ah, bueno. Bueno, los años más importantes para el movimiento ecologista fueron los años 90, gracias a María Julia Alzogaray, porque Claro. había que estar todos los días en guardia, había que estar porque no había un día en que no apareciera una nueva trampa urdida desde la Secretaría o desde el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, como la política estaba en la corruptela total, acordate el libro Robo para la Corona, muchos peronistas tuvimos que volcarnos a la lucha ecológica porque era lo más, no sé si era lo más importante, pero sí era lo más urgente. Sí. Por ejemplo, que se le entregaran plazas enteras en poblaciones muy pobres, plazas enteras a las empresas. Yo tuve que, pero yo recuerdo en esos años, enfrentar a las patotas con un bebé en mis brazos y del brazo de una monja, y confiar en que no nos pegaran, porque íbamos a plantarles árboles. Y era la única manera que teníamos de pelear con ellos, porque Claro. no queríamos apelar a la violencia. Y entonces Claro. plantar árboles para decir, esto es del pueblo, del barrio, de la gente, no es para una empresa. Y eran Sí. las tierras del ferrocarril, los costados de la vía que los funcionarios menemistas estaban negociando con las empresas, a precio vil. ¿Comprendes la trama? Esta trama de corrupción nació con Menem Sí. y empezó sobre todo con las tierras del y como esto tantas cosas, vos sabés, yo tuve, a nosotros se nos habilitó un incinerador, el Marcos Paz lo habilitó el PJ, Pero el incinerador, siempre estuvimos convencidos que era de Mauricio Macri. Sí. Y Mauricio Macri era peronista. Y ahora me dicen que tengo que votar a los peronistas para no votar a Cambiemos, al macrismo. ¿Comprendes? Que, entonces, claro, yo soy demasiado viejo. Me acuerdo de cuando todo era al revés. Claro. Y me doy cuenta de que esto es un relato. Esto son todas mentiras. Y tenemos que ponerlo al descubierto, develando nuestras memorias. Y por eso es importante que programas como este, donde recordemos cómo fue el menemismo y quiénes estaban, todos estaban, aceptaron las directivas, se manejaba como un sultán en la carpa, como dijo alguien, y hacía lo que quería, Sí. y se llevaba al dormitorio a las mujeres que quería, y consideró en, mejor dicho, convertir las deudas privadas en deudas del Estado. Y me consta, Privadas en deudas del el Estado, sí. dinero que Samit puso para la campaña, por ejemplo, de Menem, no se lo devolvió Menem. Lo devolvieron con cargos en el Estado, donde se Claro. sobreentendía que podía quedarse con los vueltos. Exacto. ¿Comprendes? Exacto, Jorge. Y Y bueno, y así fue. sí, no, te iba a decir como Yo me para acuerdo que redondear un. sí, Sí. para Ah, redondear, mira, porque sí, sí. es terrible la política perversa. La digamos, la Argentina tenía políticas crueles de matar a los adversarios, sí, pero no tenía la perversión de la política con Menem. Claro. A mí, en una oportunidad, me llama el secretario de Agricultura a su despacho. Y me dice, Rulli, necesito que me expliques qué está pasando, que me aconsejes. ¿Sobre qué? Sobre lo que está haciendo Greenpeace en la calle Florida. Yo no tenía idea, digo, ¿qué está haciendo? Han puesto 50 muchachos y chicas con cabezas de merluza protestando contra el vaciamiento del caladero. Bueno, yo digo, tienen toda la razón del mundo. Sí, pero me atacan a mí. Claro, bueno, tienen que atacar al funcionario correspondiente. Claro. Yo no entendía a dónde iba. ¿Y a dónde iba? A que me dice, mirá, yo con la pesca no tengo nada que ver. ¿Cómo no tengo? ¿Cómo es eso? Sí, porque a mí me dieron esta responsabilidad, pero no me dieron estas otras. O sea, ¿comprendes? O sea, Menem Claro. repartía, te nombraba a vos ministro, pero te ponía a todos los directores opositores a vos en una interna cualquiera. Ah. O sea, debilitó el Estado. Masa. Claro. Yo lo fui comprendiendo en aquellos años, porque la pesca la manejaba Rucauf. Ahora, ¿por qué Rucauf manejaba la pesca? Si era ministro de Justicia. Y Rucauf había negociado con los barcos que pescaban y que vaciaron el caladero. Entonces, pero esto es de una perversión que a uno le cuesta comprender. Y esto lo hizo Menem. Y lo Menem lo hizo hizo. con naturalidad. Lo hizo con naturalidad. No necesitó un consejo de asesores que le dijeran lo que tenía. Era él así. Él implantó una cultura perversa de dobles discursos, de promesas. Porque así como entregó la marina mercante, vendió los ferrocarriles, entregó los puertos, el que más tierra le dio a los indios a través del INAI fue Menem. Claro, los mismos que usan Entonces, ahora para combatir todo. claro, hubo muchos gestos personales porque era un demagogo. Claro. Y entonces, justamente porque muchos gestos personales o comunitarios eran muy positivos, resulta difícil hablar del lado nefasto del menemismo, ¿no? Claro. Pero el lado nefasto del menemismo está en nosotros. Sí. Y en estas políticas perversas en que el peronismo ha tergiversado todo su pasado y se ha convertido en un reaseguro de las empresas que buscan petróleo o de las mega mineras, y son los pueblos provincianos los que tienen que salir a resistir, como en Mendoza, Chubut y el Mar del Plata. Por suerte, gracias a Dios, los pueblos tienen todavía esa capacidad de pelear por lo más cercano, que es el ambiente, lo más cercano que tienen es el ambiente. Ojalá hicieran lo mismo con la educación, por ejemplo. Y lo mismo, ojalá hicieran lo mismo con la política. Sí, con Pero todo. algún día se dará. La política Está ahí, sí. argentina va a cambiar el día en que fijemos dos temas: que no haya corruptos y que no haya incompetentes. Exacto. Sí. Que sea el gobierno de los Por mejores ahora, realmente. creo, ¿verdad? Que humilde, ¿no? Porque no tienen idea de las responsabilidades que se les asignan. No tienen la No. menor idea, con lo cual, bueno, ya uno puede apostar a cómo van a terminar esas políticas. Y Tal cual. generalmente los puestos se reparten por las cajas. Yo estuve tratando de averiguar qué pasa con esto de la agricultura familiar y la posible separación de la Secretaría de Pérsico, de la Secretaría de Agricultura o de Desarrollo Social. Viste que hay mucha tensión, los diarios hablan de mucha tensión, y la mayor parte de los compañeros a los que le pregunté me dijeron: Ruli, están compitiendo por las cajas. Claro, Esta es la Argentina real. Esta es la sí, Argentina real. Nos estamos cayendo en el abismo y ellos compiten por las cajas. Si nosotros lo comprendemos, vamos a dejar de legitimarlos. Legitimarlos es callar las protestas, cerrar la boca y seguirlos votando, porque serían el mal menor. No, la doctrina del mal menor nos lleva al abismo total. Dejemos Siempre. de legitimar. Bueno, gracias Romina. Gracias por este espacio. No, muchas gracias a vos, Jorge, y bueno, y a todos también los que se conectaron, que dejaron varios mensajes acá en el chat de YouTube. Esto después obviamente va a quedar a disposición porque, como decía Jorge, ¿no? Es importante que hagamos este ejercicio reflexivo, que nos hagamos cargo de nuestra parte, ¿no? De querer ver y de hacernos cargo de ver las cosas tal cual fueron, para poder empezar a trabajar a conciencia en este tiempo, porque depende de nosotros, de todos los que estamos acá hoy parados y con la posibilidad de todavía pensar y hacer que las cosas realmente no sigan empeorando y empiecen definitivamente a mejorar, porque ahí se cumple la profecía de Perón en lo que decías recién, ¿no? Los pueblos que todavía resisten. Perón dijo, mi único heredero es el pueblo. Entonces, todos los que en nombre de él lastiman al pueblo no son peronistas, por más que nos caigan simpáticos. Así que hagámonos cargo de eso, porque ahí está el reaseguro nuestro, ¿no? El reaseguro de porvenir, que es el que nos han quitado de las manos. Jorge, muchísimas gracias y bueno, nos encontramos en un próximo, en una próxima transmisión para poder seguir Bueno, profundizando sobre esto. un buen saludo a los oyentes y gracias a vos, Romina. Adiós. Muchas gracias.